Nos vamos a despedir con Déjame. Esperemos también les agrade. Te veo con mirada fija la nada. Lo aprecio, es como desnudarte toda el alma. Sueño que somos uno, perdido en el alba. Y mientras veo, desespero sin calma. Déjame tocarte hasta que mis dedos se fundan en tu cuerpo. Déjame soñarte hasta que llegue el tiempo de no despertar jamás, jamás, jamás. Te veo viajando a prisa a un futuro. Me detengo y te beso, mi fruto. Espero no cambie aún en tormentas, pasando por calles o tapado por vendas. Déjame tocarte hasta Oh.